Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy y la temperatura máxima será de 82. ¿Escucharon muy bien? Hoy va a ser un día caluroso, así que pues prepárense, hidrátense muy bien. Máximas de 82, mínimas de 58. Para el día de mañana viernes esperan máximas de 83, todavía un grado más. Y las mínimas, 2 grados más las mínimas, 61 grados en comparación del día de hoy, con cielos despejados y soleados. Para el día sábado, las máximas estarán en 79 y las mínimas en 58, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 49% de que caigan pequeñas precipitaciones. Para el día domingo, se esperan máximas de 79, mínimas de 58, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 37% de precipitaciones. El próximo lunes esperan máximas de 77 grados, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 30% de precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Va a estar calurosa, a hidratarse muy bien, a hacer todas las cosas que tienen pendientes y que antes no las hacían porque ya está haciendo mucho frío. Ahora ya no hay excusas, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, regresamos con la reflexión, nos vamos a otra pausa y luego volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso, lo más grande es el rodeo.

La luna está en su signo y esto le proporcionará una seguridad que tanto ha estado esperando para que pueda enfrentar ciertos obstáculos que son un poco difíciles ahorita en este momento. En el amor, florecerá un nuevo amor en su vida y que siempre ha estado buscando. Al fin abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba desde hace años. En la riqueza, apártese de los chismes y todos los rumores porque podría perjudicarle en su rendimiento laboral. Evite estar siempre involucrado en problemas de su equipo de trabajo. En el bienestar, reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfrute de la vida sin ningún prejuicio. Para el signo de Cáncer, comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato, modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aún más para alcanzar sus metas. En el amor, deje de entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismos deseos. En la riqueza, esté muy preparado ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital y esto lo motivará a realizar compras sin necesidad. En el bienestar, si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y prepare una rica cena con sus propias manos. Para el signo de Leo, coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará. En el amor, vivirá momentos muy intensos en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. En la riqueza, cuando decida qué es lo que quiere para su vida, se le aconseja que se proponga metas posibles para que las pueda cumplir. En el bienestar, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje las excusas. Para el signo de Virgo, no es momento para cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, porque de lo contrario podría cometer alguna equivocación grave. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarlo o animarla. No lo obligue a que cambie su actitud. Bríndele su apoyo. En la riqueza, esté preparado ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema futuro. En el bienestar, si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandonó por falta de tiempo, no dude en hacerlo el día de hoy. Para el signo de Libra, su falta de concentración y dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones, así que concéntrese y ponga atención en todo lo que hace. En el amor, vivirá una etapa con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya que existirá posibilidad de enamorarse más de lo que usted piensa. En la riqueza, haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No se exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma. En el bienestar, se le presentarán varios proyectos nuevos. Sería bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no lo dejan alcanzar su éxito. Para el signo de Escorpión, póngase firme, ya que su inseguridad va a conspirar en contra de sus logros. Es el momento de planificar ideas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. En el amor, prepárese, ya que podría haber alguna discusión por celos sin sentidos y que podrían arruinar el bienestar del día de hoy. Tenga fundamentos antes de hacer algún reclamo. En la riqueza, no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto que es poco claro. Tenga cautela antes de arriesgar su capital. En el bienestar, entienda que su organismo le está pidiendo hace tiempo un poco de paz, así que necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que ha absorbido durante estos días. Para el signo de Sagitario, no duden en entregarse lleno a disfrutar de su buena suerte. El día lo sorprenderá con momentos inolvidables, así que aprovéchelos al máximo. En el amor, después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto con la persona que ama. Valórela, valórelo como él o ella se lo merece y demuéstreselo todos los días. En la riqueza, comprométase aún más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día. Después de tanto, el terreno laboral se afianzará. En el bienestar, ponga mucha atención, ya que el tener la luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional. Para el signo de Capricornio, solo por este día lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

de tecnología, y se trata del Ethereum, que alcanza un nuevo precio récord y los expertos prevén que llegue hasta $20,000. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿qué es el Ethereum? El Ethereum es una criptomoneda, ¿ok? Bueno, pues mantenerse, redoblar o retirarse es la pregunta. Fue la pregunta que se le hizo a un panel de 35 académicos y analistas del mercado con respecto al Ethereum, que multiplicado su valor por 20 durante el último año a un nuevo precio récord este día miércoles que acaba de pasar, por encima de $4,360. Cuando se les preguntó si ahora es el mejor momento para comprar, vender o mantener, la mayoría de los panelistas respondió que a pesar de las enormes ganancias sigue siendo una buena oportunidad de compra. La predicción promedio del precio de Ethereum para fin de año fue de $4,512, solo $200 más que el pico que alcanzó esta semana, y $19,842 se espera que tenga para el 2025. Esta predicción de fin de año es un aumento de 233% de un informe similar de los mismos panelistas en diciembre del 2020. Una de las predicciones más optimistas para el 2021 provino de Paul Ennis, que es un profesor asistente de University College de Dublín, cuya investigación se centra en las criptomonedas. Ennis señaló que Ethereum está actualmente muy infravalorado y cree que tendrá un valor de $10,000 para fin de año. Ethereum, la segunda criptomoneda más valiosa del mundo detrás del Bitcoin, ha superado a su rival más famoso en las últimas semanas, una sucesión de máximos históricos a lo largo del mes de abril y mayo, que ha duplicado su precio durante el último mes, mientras que Bitcoin continúa cotizando aproximadamente al mismo nivel durante los últimos 3 meses. Bitcoin aún se mantiene muy por encima de esta época del año pasado, habiendo subido de menos de $10,000 a su precio actual de alrededor de $57,000, con un gran aumento en el interés de los inversores institucionales que ayudan a impulsar el rally del mercado. Se han invertido miles de millones de dólares en bitcoins de empresas como el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la firma de análisis de negocio de MicroStrategy en el 2021, aunque otras criptomonedas aún no han recibido pues la misma atención. Cuando se les preguntó si esperaban que los inversores institucionales adoptaran Ethereum de la misma manera que Bitcoin, más de las 3/4 de los encuestados dijeron que sí. Así que si tú tienes pues estas criptomonedas y compraste antes, pues espérate, ¿no? Que puedes pues tener todavía más dinero al fin de año. Pues es lo que dicen los pronósticos. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Después van a poner un papel maché con algo y van a decir, esta es la criptomoneda, ¿no? Vale $10,000. Pero bueno, mientras lo compren, pues va a haber, mientras haya demanda, ¿no? Pues lo van a seguir elevando más. Y bueno, en otra información de ciencia y fuera de lo común, se trata de un dinosaurio que fue encontrado en una cuenca en los 90s y que siguen descubriendo el pasado gracias pues a estos restos fósiles. Un detallado estudio anatómico de Pelecaniminus polion, no sé si se pronuncia así, pero así está escrito, un importante dinosaurio encontrado en una cuenca en el centro de España, revela nuevos conocimientos sobre la evolución de los ornitomimosaurios. Fíjense, yo no sabía que habían los momisaurios. Ornitomimosaurios, que es un grupo de dinosaurios terópodos emparentados con las aves modernas que habitaron la Eurasia y África en el Cretáceo. Pelecaniminus, que fue el primer dinosaurio no aviano descubierto en el yacimiento de Las Hoyas, un humedal de hace 125 millones de años, hallado en el año de 1993 por Armando Díaz Romeral, que representa el primer registro de un ornitomimosaurio en Europa y el primer dinosaurio no aviano articulado identificado en España, que es el único ejemplar conocido por el momento. Ahorita estoy viendo sus patitas, son bastante largas. Hoy expuesto en un museo de paleontología de Castilla-La Mancha, es aún uno de los dinosaurios españoles que más información proporciona, dada su excepcional preservación, mitad anterior de un esqueleto. incluidos los dos brazos completos y el cráneo. Sin embargo, y a pesar de ser una especie de referencia en la literatura sobre los ornitomimosaurios, hasta el momento no se había publicado una descripción detallada del ejemplar, fue lo que indicó la Universidad Autónoma de Madrid en una nota en la que recuerda que ese ejemplar impactó la paleontología en los años 90. Concretamente, ese nuevo estudio del esqueleto postcraneal, que es la columna vertebral y las extremidades de Pelecanimimus polidon, aporta pues nuevos conocimientos sobre la evolución de la mano y el esternón del linaje de los ornitomimosaurios, que son los lagartos imitadores de aves. En pocas palabras, si ustedes no pueden pronunciarlo, que yo tampoco puedo pronunciar, los ornitomimosaurios son los lagartos imitadores de aves. Los resultados revelan que este linaje presenta una tendencia al alargamiento de las manos, presentando unas falanges o metacarpales más largos que sus parientes más primitivos. O sea que, pues como, estoy viendo la imagen, pero pues no sé cómo decirles, porque pues no hay otro dinosaurio ave como el que estoy viendo. Se ve medio raro. Es como si fuera la forma de un pelícano, pero grande y con cola y con plumas arriba, ¿no? Sí. Está muy descriptivo, pero pues de nada sirve, ¿no? Que te lo diga, porque tal vez no te lo puedes imaginar. Por eso le llaman Pelecanimimus, que es también el único ornitomimosaurio que conserva un esternón osificado, cuya morfología es similar a otros maniraptoriformes, como el Velociraptor, a los oviraptosaurios y a las aves primitivas. Oye, como que hicieron ahí de adrede, ¿no? Para ver si sabes leer. Bueno, también es el único de su grupo que presenta unas proyecciones asociadas a las costillas de las vértebras dorsales, que se denominan procesos uncinanos. Y bueno, pues ahí está. Es impresionante, la verdad. Yo creo que sería una de mis otras profesiones que me hubiese gustado estudiar. Me encanta pues todo lo que tiene que ver con restos fósiles, con todo lo que descubren, con todo lo que encuentran a través de los restos fósiles, la paleontología. Y pues es impresionante, ¿no? Que pues gracias a estos científicos pues puedan descubrir, puedan mostrar resultados, ya sea en zoología o en lo que sea, pues para darnos más información, ¿no? De cómo fueron pues antes los antecesores de los animalitos y también de nosotros, ¿no? Los humanos. Pero bueno, ahí está esa información. Ahora nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Ahorita te voy a hablar sobre algunos alimentos termogénicos que en pocas palabras son alimentos que te ayudan a quemar grasas de manera natural, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, que a la balada

8 de la noche, 8 de la mañana. ¡Qué bárbaro! Se me están cruzando los cables aquí. Estoy haciendo estoy enviando unos audios y pues se me cruzaron. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Les decía que les vamos a hablar ahorita en estos momentos en el segmento Conociendo tu Meta sobre algunas grasas naturales que le llaman alimentos termogénicos. Los alimentos termogénicos cuentan con una gran popularidad ya que se asocian a un mejor control del peso corporal. Hay mucha gente que ahorita no es tanto de que digan, quiero bajar de peso porque fue mi propósito de año nuevo, ¿no? Porque ya estamos casi a mitad de año, pero es cuando empieza el calorcito y mucha gente pues dice, tengo energía de más y quiero pues utilizarla haciendo un poquito de ejercicio y, ¿por qué no?, ayudándome con una mejor alimentación que me ayude a quemar esta grasa. Bueno, pues hay alimentos los cuales pues son mejores opciones para que puedas sumarte a la dieta y tienen buenos efectos para el organismo. Recuerden que el metabolismo es un conjunto de procesos físicos y químicos que se dan en las células de nuestro cuerpo. Y cuando el objetivo de transformar los nutrientes que nosotros estamos obteniendo de los alimentos nos dan energía, es ahí cuando ya decimos, está bien metabolizado, ¿no? O tenemos un metabolismo rápido. Cuando tenemos un metabolismo lento, que nosotros comemos y no sentimos energía, entonces algo anda ahí por ahí mal. Si comemos algo y rápido nos sube la glucosa, algo anda ahí mal con nuestro metabolismo, ¿ok? Entonces, unas moléculas llamadas enzimas se encargan de transformar los compuestos de los alimentos que comemos. De hecho, hay suplementos de enzimas que te ayudan, obviamente, a metabolizar esos alimentos. Por ejemplo, yo les digo que a mí el gluten pues no me cae, pero hay enzimas que pues puedo tomar. No las estoy tomando, hace tiempo estuve tomando cuando tuve la bacteria. Yo creo que los dejé a principios del año, las enzimas que estuve tomando desde entonces. Y bueno, sí son muy buenas. Hasta ahorita caigo en cuenta que sí es cierto. Las enzimas, los suplementos te ayudan a digerir ciertos alimentos. Por ejemplo, los granos que no son muy fáciles de digerir por nuestro cuerpo. Hay gente que son privilegiadas, que tienen un excelente metabolismo y pueden digerirte hasta, pues no sé, cosas muy difíciles que para la mayoría de nosotros pues nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con ello? Cuando tú comes y te inflamas, te duele la panza, te duele el vientre, te sientes mal, te sientes gases, quiere decir que tu cuerpo no está digiriendo bien, que te hacen falta tal vez algún tipo de enzimas. Yo cuando fui el año pasado con el gastroenterólogo me dijo que hacen estudios, una tipo endoscopía, y ahí te checa, ¿no?, si te faltan algunas enzimas. Hay mucha gente que nace sin esas enzimas o simplemente pues ya no las tiene y no las produce, entonces para eso te recetan enzimas, ¿no? Y hay gente que puede comprar los suplementos de enzimas sin tener que hacerse ningún tipo de estudio. Yo me las compré nada más porque pues dije, pues no te va a hacer daño, trae probióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te ayuda a que si tú digieres, si estás comiendo pues cantidades elevadas de carbohidratos o de granos o de picante para que no te haga daño, pues esas enzimas se encargan de digerirlas, ¿no? Pues esas son las moléculas llamadas enzimas que se encargan de transformar los compuestos de los alimentos que comemos, convierten las grasas en ácidos grasos, convierten los carbohidratos en azúcares, convierten las proteínas en aminoácidos. Así es como se deben de transformar cuando nosotros tengamos estos alimentos. Si yo como grasa, se debe convertir en ácido graso. Si yo como carbohidratos, se debe transformar en azúcar. Si yo como proteínas, carnes, por ejemplo, pues se tienen que convertir en aminoácidos. Y luego estos son absorbidos por la sangre, que los distribuye en otras células que los utilizan para liberar o almacenar energía. Y esto sirve para que el cuerpo pueda cumplir todo tipo de funciones vitales, como hacer la digestión, mantener la temperatura corporal, respirar o eliminar pues los desechos, ¿no? La energía que nosotros usamos para calcular la energía que un alimento te brinda al cuerpo, se utiliza una unidad medida llamada caloría. El gasto energético diario indica la cantidad de calorías que una persona utiliza para poder realizar actividades físicas y fisiológicas durante el día. Si este gasto se corresponde con lo que consumimos nosotros en el día, podemos mantener el peso. Por el contrario, cuando el consumo de alimentos supera el gasto energético, es ahí cuando aumentamos de peso. Entonces, el organismo, tu cuerpo, quema entre 60 y 70% de las calorías que tú consumes, manteniendo sus funciones metabólicas regulares. Eso hablando de que no tienes un metabolismo lento, que tienes las enzimas que digieren todo bien, que transforman los alimentos, y pues lo que se conoce como metabolismo basal o gasto energético basal en reposo, mientras que la actividad física representa entre 15 y 30% del gasto energético. El pequeño porcentaje restante se quema a través del efecto térmico de los alimentos, es decir, al masticar o absorber y transportar los nutrientes. Para que este último porcentaje sea significativo, puede llegar a representar un 10% del gasto energético y se puede recurrir a los alimentos termogénicos que ayudan a aumentar el metabolismo. ¿Cuáles son esos alimentos? Esos alimentos te van a ayudar a estimular los procesos metabólicos cuando tú los consumas. ¿Como cuál? El cacao. Para todos los que les gusta el chocolate amargo, pues ahí está el cacao. Existe evidencia sobre su efecto termogénico, aunque muchos dicen, ¡ay, no, está muy amargo! Yo prefiero el chocolate dulce, ¿no? Chocolate leche, que tiene mucha azúcar. Bueno, pues según los expertos, interviene en la acción de ciertas enzimas que componen grasas y carbohidratos durante la digestión. Así que ahorita voy a agarrar un pedazo de chocolate de 100% cacao, sin azúcar, amargo, para que produzca pues estas enzimas que van a descomponer posteriormente las grasas y los carbohidratos. El café, su consumo se vincula a una mayor generación de calor en el organismo, aumentando el consumo de calorías en reposo. La cúrcuma, que mira, hoy en la mañana me tomé un tecito de cúrcuma, se destaca su efecto termogénico, así como sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que favorecen el correcto funcionamiento del organismo. El jengibre. Ah, perdón, mi tera de jengibre. Siempre confundo la cúrcuma con el jengibre. Pero bueno, el jengibre aumenta la temperatura corporal y la tasa metabólica, energía que el cuerpo utiliza para realizar funciones vitales. También existe evidencia que asocia su consumo con la pérdida de peso. Las lentejas, para todos los que les encantan las legumbres como las lentejas, te favorecen el gasto de calorías en reposo y también se vinculan a un menor riesgo del síndrome metabólico, que es un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, derrame cerebral o diabetes, niveles elevados de colesterol, glucosa, presión arterial y grasa alrededor de la cintura. La linaza, que les dije, ¿no? Que pues yo consumo últimamente mucha linaza, hago mis tostadas de linaza, hago tortillas, etcétera, etcétera. Pues la linaza estimula el metabolismo gracias a su rico contenido de fibra, proteínas, ácidos grasos, omega 3, antioxidantes y vitaminas. La nuez de Brasil, este tipo de nuez es rica en selenio, que es un mineral importante para la glándula tiroides. Así que si tú tienes problemas de tiroides, pues hay que consumir selenio, si es que te receta tu médico, o esta nuez de Brasil que contiene pues cantidades elevadas en selenio. La pimienta negra, los pimientos morrones, las proteínas, el té, especialmente el té verde, contiene cafeína y polifenoles, que son llamados catequinas, que aumentan también la termogénesis. Entonces, las proteínas puedes encontrarlas en los alimentos como cortes magros de carnes rojas, pescado, huevos, frutos secos o legumbres. En los pimientos también aumenta la termogénesis y la oxidación de grasas. Y la pimienta negra contiene piperina, que es una sustancia que estimula el sistema nervioso e influye en la termogénesis. Entonces ahí ya te di toda esta información. Tú puedes aumentar tu metabolismo agregando estos alimentos termogénicos. Tú puedes también buscar una lista acerca de estos alimentos para que te des pues más opciones de que puedes agregar a tu alimentación. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listos su papel y lápiz para que escriban la lección. Vamos con el tema y ahorita regresamos. We'll be right back.